Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina. Soy Pedro Medina Rosas de la Universidad de Guadalajara y para considerar las cuestiones de salud de un arrecife es importante considerar los diferentes elementos que componen el arrecife y el principal es el coral. Los corales son animales que tienen, decimos que son animales muy peculiares y también son peculiares en el sentido de que tienen unos niveles de o una capacidad de responder a las condiciones del ambiente muy restringidas. A nosotros nos da frío y nos abrigamos, o nos da calor y nos metemos al aire acondicionado. Pero los corales tienen una capacidad muy restringida en ese sentido, porque si sube la temperatura unos grados por algo más de tiempo de lo normal y van a tener una respuesta o un estrés. O si sube la temperatura alta pero por poquito tiempo, también van a tener estrés. Y estrés se refiere a que tienen esa capacidad restringida de estar saludables. Entonces, cuando tienen estrés, tienen una respuesta con los simbiontes que viven adentro, por ejemplo, o la capacidad de gastar energía para poder estar sanos o tratar de estar sanos en vez de estar creciendo o reproduciendo. Entonces ese estrés se ve reflejado en una condición o una salud muy deteriorada en estos organismos. Ese estrés viene de varias fuentes. Algunas de ellas son directamente por causas de los humanos, antropogénicas, y otras de manera natural. Es decir, estamos hablando de cuestiones que los afectan, por ejemplo, con la temperatura, con el cambio climático, que en un futuro se predice que va a subir y que no van a tener la capacidad de responder o de evolucionar para adaptarse en ese sentido. Pero también estamos hablando de la cantidad de nutrientes o de desechos que no son bien procesados por las plantas de tratamiento o el agua que llega directamente al arrecife. Entonces, esas acciones que podemos hacer, la gente que vive directamente en el arrecife, en la costa, o incluso si vives lejos de la costa, si vives en la Ciudad de México, si vives en Chapingo, si vives en otros lugares, toda esa basura, todo ese desecho, todas esas cosas que no van al lugar donde corresponden, la basura, el agua tratada y demás, van a llegar en algún momento al mar. Entonces, en algún momento también van a llegar al arrecife y van a tener ese impacto, causando cierto estrés en los corales y en otros organismos del arrecife. Entonces, por eso es muy importante que, aunque parezca que es muy poquito lo que hacemos o somos poquitos lo que lo hacemos, hacer buenas acciones desde el lugar donde vivimos, colocar la basura en su lugar, tratar de reciclar, tratar de poner todo en el orden que corresponde, va a ser beneficioso también para los organismos en los arrecifes. Marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina.